vueltecita con Águilas de América. Será la última vez que tomaré con mis amigos. Amigos míos, los extrañaré. Guajas, pacuyas, tarifusas. Caramba, cosas de la vida. Caramba, cosas del destino. Díganme, ¿con quién me ha visto el saber? Solita, díganme con quién me han visto esa vez. Díganme acompañado solita. Tomando, tomando voy a acabar. Tomando, tomando voy a sufrir. Mi mujercita me ha dejado. Tomando, tomando voy a acabar. Tomando, tomando voy a sufrir. Otro marido se ha buscado. Será la última vez que tomaré con mis amigos. Amigos míos, los extrañaré. Guajas, pacuyas, carripusa. Caramba, cosas de la vida. Caramba, cosas del destino. Díganme, ¿con quién me ha visto el saber? Tomando voy a acabar, tomando, tomando voy a sufrir. Mi mujercita me ha dejado. Tomando, tomando voy a acabar, tomando, tomando voy a sufrir. Otro marido se ha buscado. ¿Hasta cuándo machas calla? Así me decía mi madre. Ya pasará, la olvidaré. Yo le respondía llorando. ¿Hasta cuándo pujas calla? Así me decía mi madre. Ya pasará, lo olvidaré. Yo le respondía llorando. Caramba, cosas de la vida. Caramba, cosas del destino.